Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación general de la estación, Vladimir Sosa. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. Y en la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web y Gustavo Villapol en la coordinación de enlace comunal. En el control de estudio, como siempre, Roberto Pucci. Roberto, me dice que uno de los equipos de la Asamblea de Trabajadores, uno de los coordinadores, está de cumpleaños. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Señor Gustavo Villapol. Bueno, muchas felicitaciones a Gustavo Villapol en su cumpleaños. Bueno, esperamos que lo siga disfrutando. Recordemos que la dirección y la producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Para todas las usuarias y usuarios, muy, pero muy buenas tardes. Marilyn, creo que debemos, como siempre, dar un paseo por los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Así es, las efemérides de la semana, el 28 de abril, natalicio Manuel Carlos Piar, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Día de la Industria Nacional de Hierro y el Petróleo. 29 de abril, muere Juan Crisóstomo Falcón y se celebra el Día Internacional de la Danza. El 30 de abril, la Cosiata, conocida como la Revolución de los Morrocoyes. Así es, así son las cosas que han hecho nuestra historia. Así como también hay un acontecimiento que viene rodando en estos días, que se trata del la triste muerte, el asesinato de nuestro compañero Eliezer Otaiza. Para ello, queremos compartir un micro documental muy corto que realizaron nuestros compañeros de la hermana emisora televisiva, el canal de todos los venezolanos, venezolanas de televisión, en homenaje al compañero Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza, licenciado en Artes y Ciencias Militares, hoy deja a dos hijos, uno de 11 y otro con tan solo un año de edad. Soldado revolucionario, protagonista de los acontecimientos significados en Venezuela el 27 de noviembre de 1992. Fue miembro del movimiento Quinta República. Para el año 1999 formaba parte de la Asamblea Nacional Constituyente. En enero del año 2000 fue nombrado director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP y posteriormente presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. El experto en inteligencia militar fue quien propuso el nombre de República Bolivariana de Venezuela en la Constitución de 1999. En junio de 2005 se destacó como presidente del Instituto Nacional de Tierras. Más tarde, desde el año 2009 y hasta el mes de abril de 2013, estuvo a cargo de la presidencia del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Durante su gestión, Otaiza hizo que el INDERE tuviera una sede y que el personal se involucrara más en el deporte. Una de las actividades deportivas más importantes que realizó fue el Plan Caracas Rueda Libre, que hoy se realiza en varias parroquias de la ciudad capital. En el 2013, la jefa del gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría, anunció que Otaiza encabezaba la lista para el Consejo del Municipio Libertador de Caracas, cargo que desempeñaba hasta estos días. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre lleno de humildad, sinceridad y profundo compromiso con la revolución bolivariana. Un soldado valiente a quien el comandante Hugo Chávez citó en sus cuentos del Arañero. Otaiza es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas el 27 de noviembre. Fíjate lo que hizo junto a otro muchacho que sí perdió la vida. Entrando allá al palacio, Ellos estaban en las inmediaciones de Fuerte Tiuna en la madrugada esperando. No tenían comando de tropa porque andaban rebeldes y los tenían muy vigilados. Unas tropas del Fuerte Tiuna que iban a salir hacia Miraflores no salieron porque algunos oficiales develaron el plan. Estos muchachos ven que sale el sol y no había tropas. Estaban solos, solos con sus fusiles y una pistola. Decidieron, cual locos patriotas, irse al Palacio de Miraflores. En un discurso pronunciado por el soldado de la Revolución el 19 de abril del presente año, Otaiza demostró una inmensa lealtad al legado del comandante supremo Hugo Chávez. En esa misma acta queda reflejado el espíritu constituyente de aquellas personas, aquellos luchadores, combatientes, revolucionarios, que alzaron su voz después de muchas circunstancias, durante mucho tiempo, muchas luchas, plasmaron el espíritu constituyente para la formación de la patria. Durante su gestión como concejal del municipio Libertador, dio su apoyo para garantizar el derecho de los caraqueños a una Caracas bonita y segura. Este hombre, nacido en la ciudad de Valencia, reflejaba en cada palabra honestidad, lealtad y fidelidad a sus principios. Nos queda todavía ciertamente mucho trabajo por hacer. Esta es una constitución que hay que desarrollar. Yo diría que en estos 14 años hemos logrado muchísimo. Quizás una de las constituciones, de tantas constituciones que ha tenido esta república, la que más ha tenido contenido, la que más ha tenido participación, la que más se ha puesto en evidencia y además ha servido de referencia y modelo para muchos otros procesos. Hoy Otaiza deja para la historia de Venezuela haber sido un gran activador de la misión Robinson. Gracias a su participación, Venezuela alcanzó el honroso logro de ser territorio libre de analfabetismo. Sin duda alguna, Otaiza contribuyó a los logros por los que tanto luchó en febrero y noviembre de aquel glorioso año de 1992. Bueno, este era el homenaje que le estamos rindiendo a Eliezer Otaiza. Y para continuar con este homenaje, ¿qué tal si escuchamos esa hermosa pieza de Raúl Torres, cantautor hermano cubano, quien escribió e interpreta la pieza El regreso del amigo? Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Sandino con con el Che, Martí, Trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che, Martí, Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo es sentido todo. Frases que nos dijo con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Usuarios y usuarias, seguimos aquí en Biblioteca Viva. Recordamos nuestros contactos, teléfono 0212-562-7949, 0212-562-3953, correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com, Facebook bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter @bibliotecaviva1, mensajería de texto 0416-304-6337. Bueno, el día de hoy nos encontramos con un compañero de acá de la Biblioteca Nacional. Él es Julio Frías, quien está actualmente a cargo del sindicato. Bienvenido, Julio, a Biblioteca Viva. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a los compañeros acá de Alba Ciudad 96.3. Les saludo, pues, una vez más. Salgo al aire gracias a ustedes, pues. Bueno, aceptamos las gracias que tú nos das aquí, el equipo de producción de Biblioteca Viva. Fíjese, hay una cosa, Julio está aquí a propósito del primero de mayo. Ahora, hay una duda, ¿no? Que me imagino que es una duda colectiva, y nosotros, en el rol de trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional como servidores públicos, ya que la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas son como el centro, el templo del saber y el conocimiento. La pregunta sería, ¿se conmemora o se celebra el primero de mayo? Pues ese día se conmemora, y en ese marco tenemos preparados para ustedes un documental, un pequeño documental de cómo se origina ese primero de mayo. Adelante, Vladimir. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata,

8 horas para descansar y 8 horas para la distracción y el esparcimiento. Julio, ¿cómo se reivindica esa lucha ahorita que emprendieron en 1886, ahora con este gobierno bolivariano de 15 años, que el propio presidente nos ha dicho que primeramente Chávez era obrero, obrerista este gobierno? Bueno, eso se ha venido reivindicando a lo largo de lo que ha sido la construcción del proceso revolucionario desde que el comandante Eterno asumiera la presidencia, pues. La política laboral que se ha venido desarrollando, y quién mejor que un sindicalista, que es el caso mío, para poderlo decir, por el gobierno bolivariano, ha sido algo fuera de serie, pues, en contraposición a lo que históricamente tenemos nosotros por historia reciente sindical, pues. Hablo de tiempo anterior al inicio del proceso como tal. Lo que ocurrió en Chicago para ese entonces, pues, marca el comienzo, pues, de una serie de condiciones que poco a poco los trabajadores en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo fueron edificando, pues. Y lo que ha reivindicado en estos últimos años la revolución bolivariana como política obrerista es sinónimo precisamente del punto quizá más exquisito, pues, si me permite la expresión, en términos de reivindicaciones laborales, pues, ¿no? Fíjense ustedes lo que tenemos nosotros hoy por hoy como cuerpo orgánico legal que establece la reducción de la jornada laboral, incluso muy por debajo, pues, de lo que inicialmente estos compañeros hace ya bastante tiempo, hace más de 100 años, iniciaron allá en Chicago. Entonces, no hay duda, pues, para ante la historia, ¿verdad? No hay duda ante incluso las posiciones que suelen negar esto, ¿verdad? Y eso quedará para las postrimerías, pues, de lo que en avance reivindicativo ha conseguido la revolución bolivariana. Y también hay otro hecho que vale la pena resaltar, es el papel, que ahí pareciera que no hay cambio alguno entre los empresarios de 1886, o sea, lo que es la burguesía, el capitalismo de 1886 y lo que es el capitalismo ahora en el 2014, pues pareciera que las posturas siguen siendo iguales, ¿no? Similes. Mientras para ellos lo importante es la mayor acumulación de riquezas bajo la explotación del hombre, explotación de la mujer. Pero otro hecho también que nosotros hemos venido sintiendo y hemos venido reivindicando, Marilyn sobre todo debe saberlo, es la visibilización y la... El papel que juegan las mujeres en este proceso de la economía, del papel laboral, porque también ha sido pilar y fuente de las luchas en el mundo entero por un mundo mejor. Y en 1886, mientras estos mártires estaban al frente, las mujeres eran quienes imprimían los volantes y quienes también comandaban las fábricas. Sí, es cierto. Bueno, fíjense usted el rol de la mujer durante el siglo XX, pues. Tanto para las causas nobles como para las que no tanto, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que de lo cual alardean los norteamericanos, precisamente el desempeño de la mujer en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues, la participación de ellas en las fábricas, pues, ¿no? Ok, indistintamente de que si por encima de esto está el tema bélico y el carácter imperialista de que después vendría desarrollando los norteamericanos, está precisamente la inserción de la mujer, y eso se repotencia también con la revolución sexual que viniera después en los años 60 y 70, ¿no? Pero insisto otra vez con lo que preguntaste inicialmente, Vladimir, sobre la vinculación que la revolución bolivariana le da a esto, ¿no? Estamos hablando ya de un proceso que incluso de manera nominal involucra a la mujer enteramente en la participación, ¿verdad? Y en la construcción también de las propuestas y del avance de nosotros como sociedad, pues. Forma parte de un complemento necesario que ningún otro tipo de legislación laboral o lo que sea ha hecho en otras latitudes, pues, en otras partes del mundo. Bueno, Julio, ese tema lo vamos a seguir desarrollando más adelante, porque de inmediato han escuchado algo de que pertenecemos a ese proletariado. Pues entonces le tenemos ahí el vals del obrero de la agrupación Escape. Orgulloso de estar. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí,

Ritmos de la Patria. El pajarillo es uno de los géneros de la música llanera venezolana más representativos. En la ejecución de los instrumentos, el cuatro y el bajo se encuentran en dos ritmos completamente diferentes. El arpa está en constante improvisación y las maracas siguen al cuatro. Proviene de los estados Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes. El pajarillo, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. Momentos en la historia. El siglo XIX marca la historia americana con la independencia de países colonizados por las monarquías europeas. Los primeros contactos de intenciones colonialistas hacia Nicaragua se dieron en 1502, en el último y cuarto viaje de Cristóbal Colón. Pero Gil González Dávila es quien conquista el territorio para el año de 1522. Ubicada en el centro de nuestra América, Nicaragua, con el sentimiento de libertad americano, no fue la excepción. Luego de reuniones y conociendo la debilidad creciente del Imperio Español, se firma el acta para independizarse el 15 de septiembre de 1821. Pero todavía los nicaragüenses no eran independientes, pues ahora Nicaragua formaba parte del primer Imperio Mexicano con Agustín I como emperador. El Imperio Mexicano fue disuelto por rebeliones en febrero de 1823 para que la monarquía desapareciera. Luego de la disolución del Imperio Mexicano, Nicaragua, entre otros países como Costa Rica, decidieron formar parte de la Federación de Estados Centroamericanos, que se disuelve por intereses particulares de los integrantes. Tras años de conflictos civiles iniciados por las luchas de poder entre los líderes, Nicaragua es el primer país en separarse de la Federación el 30 de abril de 1838, día que será recordado por la eternidad en la ahora República de Nicaragua. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ingresa a nuestra página web www.mincultura.gov.be e infórmate de la programación en tu comunidad. Salve Santísima Cruz de Mayo. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, para aquellos que nos están sintonizando, aquellas que nos están sintonizando, en Biblioteca Viva contamos con la presencia del compañero Julio Frías, quien es de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados y de Empleadas. ¿Cuándo le cambiamos el nombre? Sindicato de Servidores y Servidoras Públicas, Julio. Bueno, de la Biblioteca Nacional, Julio Frías. Bueno, por ahí hay un planteamiento hecho por algunos compañeros. Eso se producirá en los próximos meses tras una adecuación que hagamos no solamente del nombre, sino también de una cuestión por ajuste que debe darse en los estatutos, pues, ¿verdad? Julio, el día de ayer nuestro presidente obrero Nicolás Maduro anunció el 30% de aumento del salario mínimo. Más allá de todas estas reivindicaciones económicas, ¿cómo podemos puntualizar en este momento histórico lo que son las reivindicaciones sociales de los por parte del gobierno nacional hacia los trabajadores y trabajadoras de este país? Ok, fíjate tú, Marilín, que mencionaste una palabra fundamental, ¿no? Que es la palabra social, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de reivindicaciones suele hacerse fijación exclusiva del aspecto enteramente remunerativo, pues lo que se traduce en metálico, lo que se traduce como beneficio en el bolsillo de los trabajadores. Pero el término social se amplifica más las cosas, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, nosotros en el desempeño de nuestras funciones como sindicato y en aquella articulación que hemos tenido con las autoridades, pues para bien o para mal en algunos casos, hemos planteado o hemos elevado propuestas, pues, ante las autoridades para mejorar las condiciones sociales. Cuando decimos esto, hablamos no solamente del el aspecto reivindicativo, como te señalé, sino también en lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, lo que tiene que ver con seguridad social. Es lo que en su oportunidad el comandante Chávez habló de incrementar o de lograr la mayor suma de felicidad posible, ¿no? En algunos casos, yo inclusive compartiéndolo con autoridades del Ministerio de Biblioteca y con los mismos compañeros de la Junta Directiva, hemos hecho una reflexión en la cual, en algunos casos, las organizaciones sindicales terminamos en este asunto, en esta dinámica reivindicativista, por estar a la cola de lo que es el sistema de consumismo propiciado por el capitalismo, ¿no? En la cual, de repente, nosotros, en la constante histórica de estar suscribiendo contrataciones colectivas, logrando mayor cantidad de beneficios enteramente monetarios al trabajador, lo que hacemos simplemente es engrosarle los bolsillos para que el trabajador se preste más, pues, para esta cadena viciosa que la sociedad de consumo propone. En algunos casos, fíjense ustedes, cuando nosotros logramos un incremento salarial vía contratación colectiva, lo que hacemos es, como te dije, meterle más dinero en el bolsillo a la gente, pero de repente aspectos como la seguridad social, ¿verdad? O de repente qué ocurre con el transporte para la gente que tiene que trasladarse fuera de Caracas a descansar o a esparcirse, quedan en un segundo plano. Entonces ese concepto de calidad de vida se distorsiona realmente, porque por más que yo le pueda engrosar el bolsillo a la gente, o le pueda meter más dinero en el bolsillo a la gente, entiéndame esa la expresión, no necesariamente le da garantías de que de repente si asiste a un centro hospitalario o una clínica en donde le exige una cantidad considerable de dinero para poderse atender hasta lo más esencial, de repente se halla la persona con que no lo puede resolver. Preferiblemente es llegar a un acuerdo con el Estado, en este sentido hacer una especie de pacto con el Estado que permita una seguridad social amplia, gratuita, como la queremos nosotros, sin que eso necesariamente implique un incremento del bolsillo de los trabajadores. Yo creo que si ponemos eso como una oferta sobre el tapete en estos nuevos tiempos, en esta nueva forma de pensar, la mayoría, si no casi todos los trabajadores estarían de acuerdo en que eso se produjese. Bueno, y para ejemplo un botón, podemos mencionar lo que ocurrió el día de hoy, aquí mismo en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, que se instauró, como ya se hace periódicamente, un mercal con los compañeros de Vive TV. Eso facilita mucho las compras, porque precisamente donde estamos en un proceso de guerra económica, donde hay acaparamiento, hay especulación, nosotros, por ejemplo, optamos por tener un mercal dentro de nuestras propias instalaciones. Por ejemplo, 2 kilos de azúcar, café, leche, esas cosas que están sesgadas porque los grandes empresarios las tienen acaparadas, ahí la preocupación del gobierno en facilitarle a los trabajadores y las trabajadoras estos productos de manera mucho asequible, no solo en conseguirlos, venciendo el acaparamiento, sino también con la especulación, a precios verdaderamente justos, justos, justos, porque nadie puede decir que en Mercal especulan. Y eso es parte de esa labor social que viene implementándose en el gobierno revolucionario, desde inclusive como en la campaña del presidente Hugo Chávez. Cuando él hizo su campaña en 1998 ya venía exaltando la posición de los obreros y de las obreras, de los trabajadores y los trabajadores. Por cierto, Julio, me comentabas que hoy se están cumpliendo 2 añitos de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores y las Trabajadoras y 1 año de la adecuación. Sí, hay un periodo que se estableció porque mucho de lo que se dice por ley orgánica, por supuesto, como la misma denominación de la ley dice, por su carácter orgánico, involucra la reorganización del Estado. Y por supuesto, una vez entrada en vigencia la ley, por hablar de mayo del 2012, hace 2 años, se da un periodo, se produce un periodo de 1 año exactamente, para que el Estado en su reorganización, y hablo de todas las instituciones, fuesen adecuando y ajustándose a los aspectos más prominentes, pues, de la ley. Uno de ellos, en todo caso, el asunto de la reducción de la jornada laboral, para aquellos que se le planteó la alternativa del régimen de prestaciones sociales. Todo ese tipo de cosas paulatinamente se ha incorporado, pues, dentro de lo que es la política de Estado, ¿verdad? Y bueno, como siempre, bueno, las organizaciones gremiales, quienes desde un principio, desde hace varios años, incluso antes del 2012, que se implementó la ley orgánica, bueno, hemos estado apoyando que todo esto, vamos, por así decirlo, estas directrices, pues, de esta nueva ley, se ponga a cabo y se implemente. Bajo la reducción de esa jornada laboral, ¿qué lectura le podemos dar entonces a ese tiempo libre que tienen los trabajadores? Esas 8 horas que puedes invertir de repente en la formación, en la reunión con la familia, en el esparcimiento, en la cultura. ¿Qué lectura le podemos dar eso? Okay, tú misma has adelantado algo pues con tu pregunta. Fíjate que tú hablas de el compartir con la familia, en desarrollarse en otras facetas pues distintas a las laborales, ¿no? Las cosas no son porque son, pues. Si aquí en algún momento la visión bolivariana o la visión revolucionaria plantea una reducción de la jornada laboral, no lo hace por el simple hecho de que la gente vaya a su casa a hacer ocio, ¿no? Eso obedece precisamente a un asunto de calidad de vida, pues. Recuerda que hemos mencionado lo de la mayor suma de felicidad posible, pues. Y también el asunto de que todo individuo, considero yo, debe estar obligado que a su desarrollo como persona, tanto en el ámbito cultural como en otros aspectos pues también que lo involucran en la sociedad. Eso me trae como recuerdo un ejemplo pues de lo que en todo caso vino ocurriendo cuando hace años existió el asunto este del razonamiento, ¿no? En donde de repente el principio no termina correspondiendo a lo que por realidad se practica, ¿no? Y muchos trabajadores no entendieron eso. Entonces en la administración pública se empezó a implementar un razonamiento que implicaba que hubiese una reducción de la jornada a los efectos de que las instituciones no consumiesen mayor cantidad de energía, pero véanse cómo se traduce eso en la calle, ¿no? Porque mucho de lo por ese entonces vimos y observamos con un poquito de indignación que muchos de los comercios estaban saturados de gente consumiendo, los cines, los lugares de esparcimiento que o aquellos sitios donde el capitalismo pone sus ofertas pues para que la gente coloque sus recursos y lo que se gana pues. Entonces, bueno, la idea es que nosotros desde la Junta Directiva del Sindicato de Empleados de Biblioteca Nacional hemos de algún modo implementado mecanismos un tanto sutiles, pues, pero mecanismos al fin, ¿verdad?, para ir construyendo una conciencia alternativa a esta conciencia consumista y que goce del aprovechamiento del tiempo y el beneficio que la Revolución de Bolivariana y ahora el Estado a través de la Ley Orgánica le proporciona como reducción de jornada laboral. Bueno, y en otro aspecto, Julio, vamos a tener que hablar de esa nueva instancia organizativa que tanto promocionó el comandante Chávez, porque tú bien lo decías, los sindicatos, bueno, se vienen adecuando a estos cambios que se vienen generando y a veces los cambios se dan de una manera bastante violenta y uno se queda como que rezagado y trata de meterse ahí, pero tú lo decías, la mayoría de los sindicatos asumen la cuestión reivindicacionista por el boom que hay y la mentalidad capitalista que dirige hacia el consumismo, auméntame tanto, quiero tanto de aumento, pero no se ve aquella parte que venimos conversando del salario social, que por cierto se tiene tiempo que se acuñó porque es un complemento de elementos que no son monetarios, pero que inciden en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo pronto, nos vamos con Dame pa' matala y que viva la revolución. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No para... permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron, nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar, como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando el despelote, comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan. No podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, no podemos dejar que vuelvan, que siga revolución. Seguimos aquí en Biblioteca Viva con nuestro entrevistado del día de hoy, Julio Frías, quien está a cargo del Sindicato de la Biblioteca Nacional. Bueno, sindicato de empleados, porque nosotros tenemos dos sindicatos, pero eso también vamos a ver si lo corregimos algún día, porque la verdad, la ley orgánica establece que somos trabajadores y trabajadoras. Ya no debemos usar esos términos de empleado ni de obrero, ¿cierto, Julio? Cierto. Somos cierto. Iguales, y aquí la igualdad y de condiciones y de trato para todo el mundo. Priva para todos aspectos. Claro, así como tenemos consideración ahora con las mujeres, poniéndola en su justo pedestal, también nosotros tenemos que llevarnos lo nuestro, ¿viste, Marilyn? Así que no me regañes más, respeto, te voy a denunciar en la lona. Bueno, Julio, quedó pendiente la nueva instancia de la Organización de los Trabajadores y Trabajadoras. Ya en hace dos programas atrás habíamos comentado, pues, como tipo primicia, que se había reunido un grupo de trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional sin distinción de cargo, de sexo, sin distinción inclusive de orientación política, y se había acordado la creación de un comité promotor del Consejo de Trabajadores. Consejo de Trabajadores entre comillas, porque pudiese ser asamblea también de trabajadores, claro, como lo tienen aquí en Alba Ciudad. Pero más o menos cuéntanos esa experiencia, que también estuvo los representantes del sindicato por ahora de obreros y ustedes sindicato por ahora de empleados. Ok, hay la intención de parte de las organizaciones, pues, o los que alguien denominó una oportunidad, los que tienen a su cargo las fuerzas vivas, pues, por así decirlo, de parte de Biblioteca Nacional, en conjunto con un grupo de compañeros también, de conformar un Consejo de Trabajadores, ¿no? Eso, como tú mismo lo señalaste, Vladimir, no goza ahorita de una definición específica, ¿no? Pudiera llamarse también Asamblea de Trabajadores, ¿verdad? Y es una iniciativa que, en todo caso, como lo había referido, impulsada, espontánea de parte de los colectivos, pues, auspiciada en todo caso por las organizaciones sindicales, tanto la de trabajadores empleados como la de trabajadores obreros que funcionan allá en Biblioteca Nacional. Han habido otros ensayos, ¿verdad? Quizá no hayan podido florecer producto precisamente de las pretensiones que las autoridades de turno en su entonces tenían para con la estructura, ¿no? En la pretensión utilitaria, pues, que se le podía hacer a esto para de algún modo contraponer o ejercer en algunos casos, no lo digo que sea así tan expresamente, pero de algún modo ejercer una paralelismo sindical, ¿no? Mucha gente se preguntará, bueno, pero eso del Consejo de Trabajadores no es como un asunto paralelo al sindicato, ¿no? En modo alguno, ¿no? Un Consejo de Trabajadores tiene una serie de funciones, tiene una visión específica, tiene un uso específico que ideológicamente está respaldado, pues, porque esto no es un tema nuevo, pues. Este es un tema de hace muchos años, hay unos ensayos similares en tiempo del nacimiento de la Unión Soviética, que tuvieron buenos resultados. De hecho, de algún modo esto se aplica incluso en sociedades capitalistas como la inglesa, ¿no? En donde existen, a lo mejor no con esta denominación, pero existen organizaciones de base, y inclusive en Estados Unidos algunas corporaciones, algunas personas que han apostado al cooperativismo, de algún modo se han organizado en cuestiones similares a lo que se conoce como un consejo de trabajadores. Es por tanto que hay un reconocimiento incluso en los países donde menos nosotros esperamos que exista un reconocimiento. Bueno, Julio, tenemos en la línea a un usuario. Muy buenas tardes, por favor, me dice tu nombre y de dónde llamas. Buenas tardes, compañero, soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Mire, compañero, ¿qué le parece a usted que el sindicalero Franklin Rondón y el otro señor Wilmer, el de los petroleros, ellos quieren hacer una milicia obrera, pero resulta que para ser socialista y ser miliciano se tiene que tener moral socialista, sobre todo? El señor Franklin Rondón, el 11 de abril del 2002, él, no fue, no lo estoy diciendo porque yo lo vi por televisión, con sus propias palabras, él reconoció el gobierno de Carmona el Breve. Y compañero, dígame, los trabajadores tienen que saber que el gran esfuerzo que hizo nuestro presidente Chávez era para que nosotros en realidad supiéramos qué es el socialismo. Los trabajadores tienen que saber que tienen que apropiarse de los medios de producción para hacer unas nuevas relaciones sociales entre el país. Y esas relaciones sociales tienen que dejar atrás el individualismo, el locherismo, el economicismo. Lean a Gramsci, para que ustedes vean lo que Gramsci criticaba de la clase obrera italiana de su tiempo, de los años 20, 30. Así es. Hasta luego, compañero. Ok, muchas gracias. Fíjate, yo no voy a entrar en polémica, pero yo te puedo decir algo que a lo mejor el presidente lo hubiese dicho sin pretender ni siquiera parecerme, porque queda muy lejos la imagen del presidente Chávez, pero él emulaba mucho las parábolas de Jesús el Cristo, y gracias a Dios soy ateo, pero te lo puedo decir, que es el que lance la primera piedra, el que esté libre de pecados, ¿no? Creo que el comandante Chávez fue muy, muy, muy claro en cuanto a las personas que habían cometido errores, y nosotros como verdaderos socialistas, como tú lo dices, aquellos que pretendemos ser, si acaso llegar a ser revolucionarios, debemos empezar es en reconocer nuestros errores para poder reconocer los errores de los demás y ayudar y coadyuvar para que esas personas superen y salgan de ese escaño. Yo en lo particular lo asumo con toda responsabilidad, Vladimir Quintana, considero que todo ser humano, sea quien sea, tiene derecho a reivindicarse, tiene derecho a continuar el camino, y eso fue una enseñanza del comandante Chávez, que tuvo a su lado gente como ministro que inclusive firmó contra él para el referendo del 2004. Eso es público, notorio y mediáticamente, como lo dice Diosdado Cabello, es así. Pero para no entrar más en detalle, compañeros, yo creo que sí hay que estudiar a Gramsci. Sí, hay que estudiar, porque Gramsci fue uno de los grandes promotores, uno de los grandes visionarios de la Asamblea de los Trabajadores. Julio, ya no queda poco tiempo para despedir entonces, y en esta conmemoración del primero de mayo. Bueno, están cordialmente invitados pues a la movilización para mañana primero de mayo, ¿verdad? Fecha importante en el calendario de todo trabajador. Y bueno, me despido agradecido con el equipo de Alba Ciudad 96.3, agradecido también con los radio escucha, y bueno, agradecido también con las autoridades aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y los trabajadores del sector. Bueno, muchas gracias a todos los usuarios y usuarias por su sintonía el día de hoy. Esto fue otra emisión de Biblioteca Viva, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño. Bueno, y Vladimir Quintana, yo lo voy a invitar, Marilyn, ¿qué vas a hacer tú ahorita? Me voy para mi casa. Bueno, te vas para tu casa, tú no te vas para tu casa, tú no te gobiernas todavía, porque tú te vas conmigo, ¿sabes para dónde? ¿Para dónde? Nos vamos para el barrio obrero y nos despedimos, ¿verdad? De esta canción de Alfredo Linares, para el barrio obrero nos vamos todos mañana, nos vemos en la marcha, nos encontramos. Se les quiere ir de gratis. Hasta el próximo miércoles.